que nos tiene vivos es la tradición. No te vayas hoy sin saber lo que pienso yo, lo que quiero de ti. No te vayas hoy si no has visto que alguna luz encendías. No te vayas hoy sin que sientas que hay amor. Mírame a los ojos, mírame por dentro. Démonos más tiempo que una noche en vela. Te vayas hoy.